Buenas noches, amantes, enamoradas, amigos con derecho a roce o pernada. Muy buenas, celosos, engañadas, aquellos que buscáis el amor sabiendo que algo no cuadra. Buenas también a las personas que nunca se enamoraron y a las que están constantemente en el otro lado, en las nubes o en las cloacas del corazón, a las que amáis sin remisión y a los que odiáis el romanticismo atroz. A todas, a todos, Gabón. Gracias por ser seres capaces de escuchar una voz sin rostro, sin cuerpo y que no está iluminada por los focos de un plató. Gracias por avivar el fuego del dial radiofónico, un fuego fatuo que no huye cuando te acercas a él y que se eleva y crece al abrir la ventana de vuestros oídos. Y desde una ventana esta, una balconada, os hablo, concretamente desde el mirador del 107.5 de la FM en Irola Irratia, radio libre que late a través del dial y de internet entre www.sindominio.net/irola. Bienvenidas al proyecto radiofónico Nómadas. Mi nombre es David Zube y esta noche hablaremos de amor. Escucharemos canciones de amor, indagaremos las razones del amor y del desamor. Nos preguntaremos cómo era, cómo es y cómo será. Eso sí, los nómadas no somos tan presuntuosos de ser capaces de desentrañar y deshacer el ovillo de sentimientos tan, tan profundos y universales como este, el amor. En una sola hora es muy difícil llegar a indagar todos estos límites y todos estos caminos que produce el amor. Por eso esta será una introducción o un primer capítulo de una saga dedicada a este tema, sentimiento, enajenación o producto de control social. Esta semana comenzaremos a rajarnos el pecho y los sesos, eso sí, metafóricamente, porque queremos examinar de cerca al corazón y al cerebro, y quizá también a otros órganos sexuales, que algo tendrán que ver también con nuestro tema de hoy, el amor. Amor, amor, amor del latín amor, amoris. Dícese del sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. También dícese del sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. También es un sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. También es una tendencia a la unión sexual. Una blandura, una suavidad, cuidar el jardín con amor, por ejemplo. También el amor es una persona amada, también es el apetito sexual de los animales, la voluntad, el consentimiento, el convenio, ajuste, las relaciones amorosas, el objeto de cariño especial para alguien, expresiones de amor, caricias, requiebros. El amor libre, relaciones sexuales no reguladas, el amor platónico, amor idealizado y sin relaciones sexuales. El amor propio, el que alguien se profesa a sí mismo y especialmente a su prestigio. O el afán de mejorar su propia actuación. El amor seco, el amor que designa diversas especies de plantas herbáceas, cuyos frutos espinosos se adhieren al pelo, a la ropa, etc. El amor al agua o del agua, contemporizando, dejar correr las cosas que deberían reprobarse, perdón. Amor y en compañía, en amistad y buena compañía. Hacer el amor, enamorar, galantear, copular. el amor por el arte. El arte por el amor, gratuitamente, sin obtener recompensa por el trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué nos enamoramos? Nos preguntamos esta semana. ¿Por qué se acaba el amor? ¿Cuál es la razón por la que es tan importante amar y sentirse amada? Y si es tan importante, ¿qué razones hay para que no hablemos más sobre este tema? Que nos enseñen familiares, amigos, instituciones educativas, artísticas o culturales a amar sin hacernos daño. ¿O es que no existe el amor sin dolor y sufrimiento, sin sumisión, sin enganche o monopolio? ¿Por qué debe de cegar el amor o ser solo cosa de dos? ¿Y por qué los únicos actos de amor público y colectivo deben ser las bodas religiosas o públicas? Trataremos de responder algunas de estas preguntas y hacernos muchas otras, porque las respuestas no son fáciles de hallar, sobre todo cuando puede que no nos guste lo que escuchemos, que no estemos de acuerdo o nos parezcan unas insensateces. Para conocer lo que es el amor y el desamor, esta noche escucharemos las voces y testimonios del más allá y del más acá, y las músicas que inculcan por vía educativa nuestras respuestas futuras de crear, inventar o mantener una creencia sobre el amor. Por un lado, escucharemos a Richard Charley, autor inglés del siglo XIX, que en su obra titulada El amor en serio presenta un alegato sobre una sexualidad más progresista que la anquilosada en la época victoriana, tan nefasta para los hombres y tan esclavizadora y negativa para las mujeres. Una visión del amor que incluso hoy puede ser tachada de escandalosa, sobre todo para las personas incapaces de ser críticas con las convenciones. Y por otro lado, escucharemos algunos extractos de canciones que hacen furor en las radios musicales comerciales y que están en el top 10 de ventas del Top Manta. Analizaremos sus letras y nos preguntaremos por qué demonios nos dicen cómo debemos sentirnos con respecto al amor. Para finalizar, y el tiempo que nos quede de programa, tendremos la posibilidad de compartir algunas impresiones sobre el desamor en particular. Testimonios de personas anónimas que han querido compartir sus experiencias con nosotros y nosotras y pueden servirnos de herramientas para encaminarnos a una realidad más realista, valga la redundancia, y menos dolorosa. Bueno, esta es la presentación de lo que va a ser este programa introductorio al amor. Os recuerdo que estáis escuchando Irola Irratia, programa Nómadas, en el 107.5 de vuestra FM. Y quizá también os estéis escuchando a través de www.indominio.net/irola en internet. Este programa y toda la radio se puede escuchar en directo a través de internet. Os damos el número de teléfono 944-21-7060, 944-21-7060, si queréis comunicaros con nosotros y nosotras para hablarnos de amor. También os recuerdo, tenéis dos correos electrónicos para también escribirnos, irola@sindominio.net, irola@sindominio.net y irolaberriak@gmail.com, irolaberriak@gmail.com. Bueno, esta semana, en la canción de la semana que cada semana dedicamos un pequeño espacio para una canción, bueno, pues lo queremos hacer con una canción de Liliana Felipe, a todas las mujeres en particular, que yo en persona he podido amar, que amo y que amaré en mi eterno nomadismo sedentario. Queridas histéricas mías, no olvidéis soltar amarras antes de volver a salir a navegar, os quiero decir desde aquí. También dedico esta canción a mis hombres más masculinos singulares, a los que amo en sus histerismos sosegados, con los que tanto me divierto al zambullirme en sus feminidades de terciopelo Contrapelado. Una canción de Liliana Felipe llamada Las histéricas somos lo máximo y que a mí particularmente la verdad es que me hace que me desternille de risa y además aprenda. Para todos vosotros y vosotras, Liliana Felipe, Las histéricas somos lo máximo. Lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, bolleristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja! No me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías. Estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Segismundo. La parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, cómo joden la miseria. Ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, unilingües para todas a placer. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, Segismundo, de tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G! Bueno, ahí teníamos a Liliana Felipe y su canción Las histéricas somos lo máximo. Espero que os haya gustado, pues eso, a todas y a todos. Vamos a empezar a hablar de amor. Durante todo este programa vamos a hablar y vamos a utilizar y a repetir muchas veces esta palabra. Una palabra, un sentimiento, una sensación, un concepto filosófico, moral, físico, científico. Hay tantas formas de intentar explicar lo que es esto del amor y tan difícil se nos hace muchas veces poder decir qué es, cómo es, cómo lo sentimos y sobre todo ser originales, ¿no? a la hora de hacerlo. En un principio vamos a intentar conocer otras formas de lo que es este amor a través de las palabras de Richard Carlier. Como antes os decíamos, pues este hombre fue un autor inglés que en 1826 escribió un libro que, según dice la contraportada del mismo y según me ha comentado él antes de hacer la entrevista, pues se ha convertido en un clásico del radicalismo sexual y que ha sido uno de los primeros manuales sobre sexo desde una óptica progresista y el primer libro en inglés en especificar métodos anticonceptivos. En 1826 estamos hablando. El libro se llama El amor en serio, que es un apasionado alegato contra el miedo al cuerpo, un desafío radical al ascetismo religioso y una celebración del derecho al placer para las mujeres y para los hombres. Tenemos esta noche aquí, hemos hecho un pequeño ritual para poder trasladar el espíritu parlante de Richard Charlie a esta noche de Bilbao, en el 107.5, en el programa Nómadas. Así que vamos a empezar a preguntarle directamente y a que él nos vaya contestando a algunas preguntas. ¿Cómo era ese concepto que él trasladó en este ensayo llamado El amor en serio, que también causó bastante escándalo en su época en la Inglaterra victoriana? Y que yo creo que ahora también, pues bueno, algunos de los conceptos y de las respuestas que nos puede dar Richard Charlier, pues todavía nos pueden también parecer progresistas, revolucionarios, incluso escandalosos. En un principio, a mí me gustaría preguntarle, señor Charlier, ¿Qué es el amor? ¿Qué entiende usted por el amor? A quien le corresponde contestar es a la anhelante doncella de 20 años. Ella dirá que el amor es una pasión deliciosa de la que solo pueden gozar plenamente las doncellas de su edad, y si el suyo fuera un amor no correspondido, negará que ese sentimiento exista en el otro sexo. Los niños no pueden amar, dirá ella, porque nunca experimentó tales sensaciones en la infancia. Las mujeres mayores no pueden amar porque no son tan arrebatadas. Esta joven es capaz de hablar de los que no pueden amar y de los que no aman. Sin embargo, a pesar de que en su interior se agolpa un centenar de sentimientos y ocurrencias, no puede explicar lo que es el amor. Caso de que intentase describirlo, observarían ustedes que no supone más que la devoción por la compañía de un varón en particular. Si disfruta de esa compañía, sus sentimientos se alborozan y el amor que siente se hace aún mayor. Le horroriza que el hombre tenga que partir y dejará de lado todas las reglas que impone la vida en la sociedad con tal de tenerlo a su vera. Cuando él se marcha, es como si se tratara de un adiós para siempre. Los intervalos sin su presencia son una eternidad. Volverá, pero con eso no se aplacan los deseos de la joven. Si resulta ser un hombre agradable, si posee el don de saber complacerla, su mera compañía es parte inefable, aunque grata, de la tortura. En cambio, no acudir a una cita a la hora conveniente es el colmo de la crueldad humana. Si ha hecho una promesa y la incumple, si la abandona, si cede su cortejo a otra dama, el amor, como a cualquier otra bilis o jugo gástrico, se vuelve contra el propio cuerpo del que emana, lo perjudica y a veces acaba por destruirlo. Aún así, la doncella no sabe qué pueda ser el amor. Ha anhelado la compañía de su amante y ha disfrutado de ella, pero esto solo ha servido para echar más leña al fuego, pues por el momento no ha mitigado su pasión. Bueno, ahí una primera explicación suya, querido señor Calle, bueno, nos ha dado su impresión sobre cuáles las sensaciones que tiene una doncella, bueno, doncella que ahora podríamos ser pues cualquier chica joven, ¿no? En un momento en el que, bueno, poder disfrutar de su cuerpo y de que otras personas lo disfruten junto con ella. Pero a mí me gustaría preguntarle también si es diferente el caso de los hombres, este sentimiento amoroso. Si hacia 1826 usted pensaba que los hombres, ¿qué tipo de sentimientos podían tener con respecto al amor? Bueno, primero he de decir que el hombre joven, como la mujer de su edad, por lo general ignora a sí mismo qué es el amor y cómo definirlo. Su corazón se personifica en la figura de la amada y deviene el medio de su pasión. Ya esto es, ve a la mujer y entonces se apasiona. Más se trata de una personificación errónea, como lo son todas, pues resulta de la ignorancia. Se presenta bajo la apariencia de una causa espuria de la que solo se percibe un efecto. La pasión del amor yace más adentro. Se aloja en todo el cuerpo y por cada una de sus partes la administra. Cuando el enamorado es el hombre, viene a ser el equivalente a la doncella enferma de amor, para quien no existe en el mundo más que la persona deseada. Y conste que no tomamos aquí en cuenta el dinero. Solo tratamos el mero amor por la persona. Las costumbres sociales alientan a este caballero a ser audaz en sus insinuaciones. En caso de obtener una respuesta negativa, volverá a intentarlo una y otra vez. Y se asegurará de ese modo la victoria. Si fuese capaz de discernir en ese preciso momento, caería la cuenta de que la mera condescendencia de un no es tan solo el reverso de un beneplácito. Sería hombre discreto si no premia el monosílabo y, por el contrario, asumiría siempre el sí y actuase de acuerdo a él, aun cuando pudiese parecer prematuro. El amor es un tema que muchas mujeres prefieren no abordar a las claras. Basta con percatarse de ello para actuar sin necesidad de hablar, para responder por ellas y dar por sentado que su pasión es recíproca. Vale, muy bien. Más o menos con ese lenguaje clásico que usted utiliza y ese tono de ultratumba, más o menos nos va quedando claro su opinión con respecto a qué opinan las mujeres, por lo menos de aquellos tiempos, y de los hombres. Y bueno, yo sí que vislumbro encontrar algunas semejanzas con sensaciones y con mensajes que se sienten, que se comunican, que luego quizá escucharemos, encontraremos en algunas canciones que hemos recopilado de ahora, de la actualidad. Pero me gustaría preguntarle otra cosa. ¿Y si son ellas, si son las mujeres las que se insinúan a los hombres? Porque hace un momento estaba hablando de que son los hombres los que insisten, los que se acercan, los que se insinúan, que intentan, lo intentan una vez, lo intentan otra vez, hasta que consiguen cortejar del todo a esas mujeres. Si son ellas las que muestran un verdadero interés a un amor por ellos, ¿qué opinión le merece a usted? Porque a mí me da la sensación de que en la época en la que usted vivió, esto, que las mujeres fueran las que de alguna forma enseñaran el tobillo y dijeran directamente a un buen mozo que les gusta y que quieren yacer, o por lo menos conocerlo, que estaba muy mal visto. ¿Qué opinión tiene sobre esto? Pues creo que solo puede considerarse como una bárbara costumbre la que prohíbe a la doncella insinuarse en el amor, o que pretende limitar sus insinuaciones a la mirada o a las manos, restringir las sugerencias a los gestos, a los ademanes, a los modales que emplea. Es ridículo, la verdad. ¿Qué razón hay para que la mujer no pueda declarar su amor a un hombre si bien sí se aprueba a la inversa? ¿Qué hay de impropio en ello? ¿Eh? ¿Qué mal efecto puede producir? Se tacha de indecoroso, pero ¿por qué? ¿Empaña acaso la virtud? ¿A santo de qué? Debemos abogar por la igualdad y el derecho de las mujeres a dar sus propios pasos en todos los ámbitos del amor verdadero. La hipocresía, la crueldad que lleva a reprimir o enmascarar una pasión, sea en el hombre o en la mujer, es una perversidad solo digna de aborrecimiento. Así que, muchachas, asuman ustedes dicha igualdad, todas las que nos estén escuchando ahora mismo, declaren su pasión cuando lo sientan y diríjanse a quienes de veras concierne, ¿de acuerdo? Bueno, es ojalá que las mujeres que nos están escuchando, pues este mensaje se hagan cargo de él. Me parece más que apropiado mostrar ese interés por la libertad de acción y pensamiento de toda mujer. Claro que sí. Y también, ¿por qué no? Por supuesto, ¿cómo no? En temas relacionados con el amor y con el sexo. Pero bueno, tengo algunas preguntillas más. La siguiente es esta. Tanto en el siglo XIX... en el que vivió usted y como en el siglo XXI este en el que estamos y ahora mismo situados, hablar de sexo y amor con naturalidad y franqueza sigue siendo y sigue estando como mal considerado, o se toma, o si está mal considerado y hay cierta timidez o rigidez para poder hablar de este tema, cuando se habla de él se torna como algo vulgar, como con mucha simpleza, como diciendo sandeces, por decirlo de alguna forma, ¿no? Brutalidades que, desde mi punto de vista, así lo son. ¿Qué opina usted al respecto sobre lo que acabo de decir? No debemos hablar libremente de ello, como lo hacemos acerca de cualquier otro tema. Se trata de una fuente de placer y de felicidad que debería ser tema habitual de conversación, como de hecho lo son el resto de placeres sencillos de la vida. pues hasta el más nimio de ellos, gozado con buen criterio, nos hace más dichosos, ¿no? No hay una sola razón por la que deba mantenerse en secreto. Ni existe motivo alguno para hablar de ello que cause pues disgusto en una reunión de hombres y de mujeres. Por ejemplo, el uso del tabaco y el rapé, aparte de que es un hábito que ofende a quienes no lo han adquirido, se ha convertido en una costumbre repugnante, pues constituye una prostitución de la boca y de las narices a manos de una sustancia siempre irritante. Y el principio que rige ese hábito es similar a la forma de corrupción más desagradable que puede hallarse en las personas de ambos sexos, ya que se trata de una prostitución que se anhela a perpetuidad y que se compra por voluntad propia. Si el amor fuese un tema común de conversación, no sería asociado a ninguna otra idea. No se harían más conversaciones al respecto de las que acaecen al comentar la satisfacción de cualquier apetito, como el hambre o la sed, o el darse un lujo, como tomar un vino con fruta, etc. Saciémonos de amor, embriaguémonos de amores hasta el amanecer. Es una de las mejores exhortaciones que contiene la Biblia, la mejor que dedicó jamás una mujer a su amante. Es más, si el amor fuera objeto de conversaciones sobre así sin filosóficas, los placeres que de él emanan se verían sumamente enaltecidos. El deseo no sería reprimido tiránicamente y se erradicarían muchas amarguras e insalubridades. Los padres explicarían a sus hijos lo que encierne su significado, sus usos y abusos, y en el momento en que lo creyeran oportuno. De ese modo, toda la ignorancia y, lo que es peor, toda la hipocresía en torno a este asunto, que conducen a tantísimos desastres, quedarían por fin abolidas. Veríamos entonces que el linaje humano se halla más próximo a la perfección. El mundo sería para una raza mucho más casta y virtuosa de la que... Bueno, estoy bastante de acuerdo con usted en pensar, bueno, en la opinión, y siento haberle cortado así, pero bueno, a veces el directo y la radio es así. Ahora le vuelvo a dar la palabra. Que la verdad es que estaría muy bien que se pudiera hablar de esto, del amor y del sexo, de una forma más natural, incluso que fuera también una materia que se estudiara con más detenimiento, con más calma, que pudiéramos, igual que en otras ciencias, mejorar, perfeccionar, limar asperezas, como diría mi querido amigo y hermano Javier, pues se pudiera hacer de forma cotidiana y de forma sincera y llana. Pero entonces yo me pregunto, todas esas manifestaciones de cariño, manoseo, regalos de ositos, de corazones, el te quiero para siempre y sin ti no soy nada, ¿qué es? ¿Y de dónde proviene todo eso? Bueno, pues aquello que en los días en los que a mí me tocó vivir y que todavía en estos tiempos a ustedes les tocan vivir, pasa por llamarse amor, las más que las veces es solo un sentimiento ñoño, deleznable diría yo, basado en la hipocresía, y que en definitiva únicamente da cuenta de la satisfacción de un deseo que se siente pero que no se alcanza a comprender. Que se precia de ser cualquier cosa menos lo que de veras entraña. En una cuestión de amor, aquello que en realidad se debe dilucidar es: ¿nos agradamos mutuamente? ¿Podemos convivir y seguir amándonos el uno al otro? Para conocer a fondo este punto, resulta admirable el modo judío de poner a prueba durante un año el compromiso de los enamorados, pues a mi parecer, en no menos de un año puede darse este por bueno. El amor debería ser despojado de la máscara que tanto tiempo ha llevado para poder así renacer a perpetuidad, para que cesaran las seducciones y los adulterios. Entonces llegaría el día del triunfo de la virtud frente a la genuina felicidad humana. Ojalá, ojalá que alguna vez llegue ese día, que no seamos tan ñoños y ñoñas, que yo no estoy negando el romanticismo. A mí hay partes que del romanticismo, por decirlo de alguna forma, que he encontrado de mi forma de acercarme al amor y a las expresiones, distintas expresiones que yo entiendo por amor, puedan entrar dentro de lo que se entiende por romanticismo. Pero bueno, para finalizar con esa entrevista, porque ya a la hora que es, creo que tiene ya cita de vuelta al cielo, al infierno, no estoy seguro de dónde usted proviene, pero espero que de un sitio cómodo y poder alguna vez encontrarme con usted en aquel otro lado. Bueno, pues para finalizar, ¿por qué no entrar a valorar un momento el tema del sexo, de la sexualidad, que usted mismo ha sacado en algún momento de esta entrevista? Y yo se lo agradezco, por otro lado. ¿Cree que vivió en tiempos usted en los que no se practicaba un buen sexo? ¿O que no se practicaba mucho sexo, a secas, por decirlo? ¿Y hasta qué punto ha influido el cristianismo, sobre todo esta es la parte que más me interesa, en ello, en el tema sexual? Bueno, pues uno de nuestros médicos londinenses más renombrados confesó no hace mucho a una dama que 9 de cada 10 casos de enfermedad entre mujeres jóvenes y 5 de cada 6 muertes por tisis eran causa directa de la carencia de trato carnal. Y añadió, el presente estado de la sociedad no admite que esto se pueda dar a conocer públicamente, pero es un hecho y sería muy conveniente que tuviera mayor repercusión. Hoy en día se publican muchas obras que ilustran sobre el arte de la belleza, por ejemplo, aunque estas puedan servir a tal fin, es cosa segura que para mejorar la belleza humana resulta fundamental gozar de salud y de sabiduría. Salud para proporcionar vigor al cuerpo, sabiduría para mantenerlo y lucirlo. Para alcanzar dichas virtudes, debemos en primer lugar tener un buen conocimiento del cuerpo humano y de sus puntos en común con los animales, las plantas y el mundo circundante. La religión, por ejemplo, ha sido la gran aniquiladora de la belleza. Ha deteriorado en gran medida el carácter sano y la precisa disposición del cuerpo humano, que me preguntaba usted antes si tenía algo que ver la religión con el sexo y con el cuerpo humano. Pues por supuesto, la religión es una enfermedad mental que convierte el amor en pecado ilusorio y causa estragos terribles al excluir de nuestra naturaleza el necesario y benéfico trato carnal. Aún en los casos en los que se ha obtenido indulgencia bajo mano, el propio temor a ser descubiertos ha provocado desvaríos igual de penosos. Las mujeres, privadas de poder gozar de compañía masculina en las instituciones católicas, han recurrido incluso por reconocimiento de sus sacerdotes a los medios más contranaturales que se puede usted imaginar para abatir las pasiones amorosas. Vaya, vaya. Y a resultas de ellos nos hallamos ante una hipocresía atrozmente inmoral. Bueno, pues una hipocresía atrozmente inmoral. Así es como lo define usted. Bueno, yo, por mí ya mis preguntas acaban aquí por ahí, quizá en otra ocasión, porque este es un primer capítulo de introducción al tema del amor tan amplio y tan denso y de tantos colores, no solo rosa. Que bueno, pues hasta aquí ha sido la entrevista, desde el más allá de esta semana ha sido un placer contar con Richard Carlier. Y le recomiendo su ensayo, El amor en serio, para profundizar sobre el tema del amor, para profundizar sobre el tema del sexo, los métodos anticonceptivos de la época y los males causados por la cristiandad a la naturaleza humana. También espero que las palabras y esta entrevista nos haya abierto un poquito más el campo y hayamos visto cuál era la situación del cómo se veía el amor en el siglo XIX y cómo todavía han quedado reminiscencias de aquella época en los tiempos que vivimos. Y del siglo XIX al siglo XXI o XXIII, porque vamos a escuchar una canción de Aviador Dro llamado Amor Industrial, que nos habla de un tipo de amor más actual, más virtual, más de pantallas y teclados. Algo sucede en mí, algo realmente especial, algún mensaje perdido que no puedo descifrar. Mi mente divaga entre mil cosas distintas y no puedo concentrarme al fin hasta que no pienso en ti. Y entonces tu imagen llena toda mi pantalla. Las luces de mi control parpadean y se apagan. Y mis programas distintos convergen en uno solo. Y te apoderas de mí a través del monitor. Y entonces te declaro mi amor industrial. Trabajemos juntos los dos, mi amor industrial, amor industrial. Estáticas y tu figura repetida sujetarte en la vitrina. Y entonces tu imagen llena toda mi pantalla. Y las luces de mi control parpadean y se apagan. Y mis programas distintos convergen en uno solo. Y te apoderas de mí a través del monitor. Y entonces te declaro mi amor industrial. Trabajemos juntos los dos. Mi amor industrial, y entonces tu imagen llena toda mi pantalla, y las luces de mi control parpadean y se apagan. Programas distintos convergen en uno solo y te apoderas de mí a través del monitor. Y entonces te declaro mi amor industrial. Trabajemos juntos los dos, mi amor industrial. Industrial, habéis podido escuchar y ahora vamos a poder escuchar a alguien al otro lado del hilo telefónico. Muy buenas noches. Sí, bueno, hablabas de amor industrial ahora hace poco. Sí. Y yo quiero puntualizar un poquito esto, porque el amor tiene mucho que ver con la evolución humana. Desde que el Homo sapiens salió de África, bueno, desde que vivió allí durante cientos de miles de años, incluso, pues eso, que desde entonces nosotros tenemos los mismos genes que aquellas personas que deambulaban por ahí, por la sabana. Que no hemos evolucionado tanto, ¿no quieres decir? O sea, no hemos evolucionado genéticamente absolutamente nada. Ajá. Con lo cual, nuestras costumbres arraigadas y nuestros instintos son los mismos que tenían aquellos hombres y mujeres primigenios que no usan ni ropa ni nada. Te agradezco mucho que traigas en estos momentos también un poco el tema científico al tema del amor, porque se han publicado también muchos libros, programas de televisión en redes, por ejemplo, recuerdo que Punset alguna vez más de una ha hablado sobre este tema, pero coméntanos cuál es tu opinión al respecto. Pues, como la genética no ha cambiado desde entonces y sí, los instintos y todo lo que mueve a los humanos genéticamente es lo mismo que en aquel momento, estamos íntimamente unidos el amor con el sexo. Ajá. Porque el amor es una estrategia de perpetuar la especie. Uh-huh. Y no solo de perpetuar la especie, sino de perpetuar la especie y mejorarla. Y para que los resultantes, los nuevos querubines, uh-huh, sean lo más aptos posibles para su subsistencia. Y eso pasaba entonces y eso pasa ahora también. Lo que pasa es que viene un poquito más escondido. Uh-huh. Antes era muy claro, pero ahora viene, está un poco más enmarañado. Sí, sí, porque, bueno, también existen las uniones de personas que no se aman, obligadas, que tienen descendencia... Sí, bueno, pero ahora estamos hablando de amor. Claro. Entonces, eso ya son otras historias. evidentemente, también existía homosexualidad entonces. Ajá. Pero bueno, en este caso, yo lo que voy a hablar es de individuos heterosexuales. Uh-huh. que su impulso vital es autorreproducirse como una bacteria se autorreproducía hace trillones de años. Uh-huh. Entonces, el amor es como una estrategia, entonces. El amor es una estrategia para poder duplicarte a ti mismo. Ajá. Que es lo que hacemos al tener hijos o hijas. Entonces, la estrategia es: ¿de quién te enamoras? Pues en el caso de los hombres es una estrategia y en el caso de las mujeres es otra estrategia diferente. Uh-huh. La estrategia evolutiva que puede tener la mujer es encontrar a un individuo que pueda proteger a sus descendientes y que pueda mantener tanto con comida o... Esto estoy hablando de lo que era hace cientos de miles de años. Sí, claro, porque ahora está volarlo. Pero ahora se extrapola perfectamente porque con esas dos claves se ven muchas relaciones actuales. Entonces, esa estrategia evolutiva sigue ahora mismo, aunque no lo veamos. Uh-huh. Y no se da en todos los casos, evidentemente, porque hemos desarrollado una sociedad, una moralidad y un montón de reglas y nos hemos emponzoñado con muchas cosas. Uh-huh. Con muchos pensamientos en los que al final no tiene por qué ser el individuo más apto, o sea, el lo que se llama el macho alfa, el que busque a la mujer. Pero supongo que... Ahora, sí, dime. Ahora hay otros requisitos, pero al final genéticamente va encaminado a eso porque genéticamente es lo que había entonces y no ha evolucionado nada. No. Aunque podamos cambiarlo con nuestro pensamiento o con diferentes diferentes gustos o cosas que te hayan ido sucediendo a lo largo de la vida. En el libro y en la entrevista que hemos estado comentando con el señor Charlie, Carlier, pues comentaba, quizás no sé, esa pregunta no se la he hecho y no la he comentado, pero en el libro sí que lo podemos observar, que en la evolución de nuestra sociedad, él comentaba que quizá la genética y esto de la evolución no haya ido perdiendo cierta parte de carga y que la razón o el pensamiento tenga mucho más que ver y quizá también así se... Claro que sí, pero... No solo cuestiones negativas, sino también por cuestiones positivas se crean también relaciones de personas que quizá no lleguen a tener descendencia, por ejemplo, o aparentemente no sean personas que puedan casar genéticamente, pero que sí que pueden y mantienen una relación de amor. Sí, pero de todas formas, no es... En el caso de la genética, que es lo que estoy tratando yo, no es que, por ejemplo, una mujer vea a un hombre debilucho, pero que es muy inteligente, y diga, no, con este no, porque no me puede defender o lo que sea. Uh-huh. No. O sea, la inteligencia también es un valor. Ajá. Evidentemente, es un valor que puede suministrar pues una continuidad a esa línea genética de la mujer. Ah, bueno, eso también está bien saberlo. O sea, puede ser cualquier... Que no solo les pueda traer a las mujeres unas espaldas bien trianguladas y unos culos con unos glúteos bien marcados y a los hombres no solo unos pechos bien abundantes. Es que yo no estoy hablando de eso. O sea, puede ser un macho alfa o se puede considerar un macho alfa a un tío fornido y demás, pero si luego es un niño por dentro, pues tampoco le podría suministrar esa continuidad de línea genética a la mujer. ¿Sabes? No sé, bueno. Y una cosa que quería comentar también es que a lo largo, yo creo que estamos muy engañados en temas como el amor y el sexo a lo largo de la historia. Ajá. Porque, por ejemplo, Charlie vivía en la época victoriana, ¿no? Sí. En Inglaterra. Ajá. En esta época hubo una recesión en cuanto a sentimientos, en cuanto a sexo y todo lo que respecta a este tema. Incluso, como has comentado, había médicos que trataban a mujeres porque necesitaban sexo. Uh-huh. Había una enfermedad tipificada que los médicos que había mujeres que eran histéricas. La histeria era una enfermedad. Uh-huh. Y la histeria se trataba masturbando a las mujeres. Uh-huh. O sea, había médicos que se dedicaban a masturbar mujeres para curar la histeria. Uh-huh. O sea, que es esa doble moral que... A ver, el sexo es necesario por naturaleza. Entonces, si lo privas desde un plano social o moral, uh-huh, al final acabas tallando eso por algún lado. Claro. Y eso me recuerda a la última ordenanza del Ayuntamiento de Bilbao. Sí, señor. De moralidad, en la que el otro día estuve discutiendo con mi madre. Uh-huh. Y mi madre es una persona, pues, de su tiempo, pero una mujer que tiene pensamientos muy avanzados. Uh-huh. Pero todavía queda esa moralidad de decía, jo, pues a mí me parece mal eso de que haya chicos y chicas que se besen por la calle o se magren. Y me quedé asombrado porque me parece algo tan natural y algo que es intrínseco a la especie humana que me parece, o sea, lo que puede hacer la iglesia o una sociedad en la mente de la gente para sacarla de su propia naturaleza. Uh-huh. Al final. Uh-huh. Sí. Y eso es lo que, bueno, a mi entender, es lo que está haciendo ahora el señor Azcuna con su nueva normativa o como se llame. Sí, con la nueva ordenanza del uso del espacio público de la calle, que supuestamente pues era un espacio o es un espacio de uso y abuso, ¿por qué no? Pero bueno, ahora parece ser que lo quieren convertir en solo en una especie de lugar de tránsito, ¿no? Para ir al trabajo y luego todos tus demás ritos los realices en o en bares. Sí, en el centro comercial, de trabajo y... Eso es, bares y cada uno en su casa, pues ahí puede tener las relaciones de que quiera, ¿no? Chauvinistas, feministas, fetichistas, sadomasoquistas o lo que sea, pero de puertas para adentro, que no se vea. Y lo que quería comentar antes, que a lo largo de la historia el amor y el sexo se ha tratado de muy diferentes maneras. En esta época, en la época victoriana, pues sí que había mucha represión, pero en otras épocas anteriores nos asombraríamos de lo que era normal. Ahora mismo. ¿Tienes algún ejemplo así en la mente ahora mismo? Pues tengo varios. Por ejemplo, en Roma, en Grecia, en poblaciones neolíticas, en las que había una... O sea, la mujer tomaba un papel más... más protagonista. Pues no sé qué, no sabría decirte ahora mismo, pero sí que la ha sabido. Y en las que, por ejemplo, como en Oriente, en la India, en China, en Japón y demás, se han desarrollado técnicas y técnicas amatorias y sí, sexuales, amatorios sí. Y sexuales para dar placer a ambos. Y no solo para dar placer a ambos, sino para alcanzar un estado de comunión en los que se alcanzaba no como un dios, pero algo similar, ¿sabes? Como algo más grande, pero que era esa unión, no era un dios, era la unión en sí misma. Esa unión de un, en este caso, en esos casos de un hombre y una mujer, podían llegar a eso sí, a desarrollar unas sensaciones y un encuentro que en lo cotidiano. Hay tratados que decían que mantener relaciones sexuales y mantenerlas bien, sobre todo, porque para eso, como bien has dicho, también hay que aprender. Y tanto en el amor como en el sexo, que en esta sociedad no se enseña nada, es como un tabú. Nadie te habla de ello hasta que ya lo hablas con los colegas, ¿sabes? O es un tabú o es todo lo contrario, ¿no? Por lo menos a mí me lo parece. O es un tabú o se convierte en algo muy manido, como muy sí, pero yo creo exagerado. Que eso es el merchandising del amor. Ya, y del sexo, que también lo tiene. Y del sexo, sí. Sí. Pero en esta, por ejemplo, en Asia, en Oriente, tenía mucha importancia la enseñanza de lo que era la vida sexual, desde que un hombre se hacía hombre, desde que una mujer se hacía mujer, pues en torno a los 12, 14 años. Te estoy hablando de épocas bastante antiguas, ¿eh? Sí. O sea, te estoy hablando, pues, en torno hasta igual un poco más avanzada la Edad Media. E incluso en islas polinésicas también se enseñaba cómo dar placer a tu mujer y a la mujer cómo darte placer a ti. Eso se lo enseñaba su abuela, ¿sabes? Y yo, sabiendo esto, me asombro de cómo ahora mismo, que se supone que hemos evolucionado un montón mentalmente y tenemos una sociedad evolucionadísima, mirando atrás se ve que no, que podemos tener más máquinas o más ordenadores, pero... Y vivir más años, pero... Pero no mejor. No mejor, ¿no? Porque el amor... el amor es algo que puede hasta alargar la vida, más que la medicina. ¿Has sufrido tú por amor? Por supuesto, y sufriré, espero. ¿Esperas sufrir? Sí, claro. De hecho, de los desamores es de donde más se aprende, o de donde más se debería aprender. A mí cada vez esa frase me suena más como una especie de consuelo que de aprendizaje. Pues yo cada vez estoy más convencido de ello. ¿Por qué no aprender mientras se ama? No, de hecho se aprende también. Yo creo que hay que aprender en cada momento de tu vida. Sí. Y bueno, es un mal rato, puedes aprender algunas cosas, pero de donde más se aprende en un desamor es de uno mismo. Claro. Y aprender de uno mismo es muy difícil. Y hay muy, muy pocas oportunidades en la vida para aprender de uno mismo. Uh-huh. Y si uno se conoce, su propia persona, es mucho más fácil amar luego. Claro. Y que te amen y que ese sufrimiento, por si lo menos... Si estás en paz contigo mismo, es mucho más fácil amar y ser amado. Bueno, yo por lo menos desde aquí voy a abogar porque con estos programas también aprendamos a intentar sufrir lo menos posible con el amor y con el sexo. De todas formas, también Pablo Neruda dijo que para que nada nos separe, que nada nos una. Bueno. Esa es la doble, el doble filo del amor, ¿sabes? El amor no tiene por qué ser perfecto de rosas y bombones y besos todas las mañanas. Uh-huh. Tiene momentos buenos y momentos malos. Y no puede existir sin momentos buenos y momentos malos. Uh-huh. Eso es así. Bueno. Si no cae por su propio peso. Bueno, esas son mis opiniones, pero bueno. Claro. Podría cambiarlas en cualquier momento. Si viera que tiene más lógica. Sí. Bueno. ¿Alguna cosilla más? Pues podría hablar sobre esto y sobre sexo otro programa más, pero me parece que se está acabando el tiempo ya, ¿no? Bueno, vamos a estirar el programa un poco más, porque todavía nos quedan aquí cosas por comentar. Pero además, ahora te estoy hablando así de memoria, estoy tumbado en mi cuarto, que me apagó la luz para poder hablar con tranquilidad. Qué bien. Y supongo que si escribiera unas notas podría ser todo un poco más estructurado y todo, te lo he hablado un poco así, caótico. Así bueno, que... yo te invito a que en próximas ediciones también te animes a dejar tus comentarios, porque yo también aprendo y seguro que la gente que nos escucha también va a agradecer otras opiniones como la tuya. Sí, sí, que es mi opinión, que no deja de ser eso, es mi opinión, que puede que la gente esté de acuerdo y puede que la gente esté totalmente en contra. Que lo entiendo, pero sí, sí. La gente que está totalmente en contra, aconsejo a que llame y me explico por qué. Claro que tal sí. Vez tengan ellos razón. Claro que sí. Bueno, pues yo te invito a que sigas ahí relajadito escuchando el programa, porque ahora vamos a pasar a una sección musical y a escuchar algunos temas de esos de la música comercial que nos bombardean con mensajes de un tipo de amor que desde aquí vamos a intentar que también cambie un poquito. De acuerdo, pues muchas gracias por poder participar. A ti por llamar. Un besazo y hasta la próxima. Un abrazo. Agur. Agur. Ya veis qué fácil es poder intervenir y comentarnos lo que queráis sobre el tema de esta noche, el amor y si queréis también la sexualidad, cómo no. Aunque ya os digo que el tema del sexo y del amor seguiremos profundizando en próximos programas, pero esto no se ha acabado, ¿eh? Aquí dentro de nada, un poquito de música, nos relajamos un poquito más y vamos a entrar a escuchar una música dedicada al un tipo de amor, como antes os comentaba, que nos intentan inculcar, sí, inculcar. Os recuerdo, el número de teléfono al que ha llamado este oyente amigo querido es el 944-21-70-60, 944-21-70-60. Os esperamos. Bueno, esta noche el amor está provocando que se ruborice nuestro teléfono y tenemos una llamada al otro lado. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Nos quieres comentar algo con respecto al tema de esta noche? Pues sí, que estaba oyendo también pues a la persona que ha llamado antes. Y bueno, y un poco también cómo estabais haciendo referencia constantemente al amor, me figuro que el amor romántico, porque también, pues no sé, ¿no? Cuando hablabais de que, bueno, hablaba él de que el amor está muy relacionado con ese impulso sexual para perpetuar la especie y todo esto, pues no sé, yo siento también amor por mis padres y, sí, claro. Y muy fuerte, y por personas con las que, desde luego, pues no tengo ningún impulso sexual, ¿no? Entonces, por enmarcar un poco lo del amor romántico, que me figuro que haría alusión a ese. Y bueno, respecto a eso, pues ya que estamos también como muy temporales de hacer perspectiva de estar ahora en el siglo XXI o de hace tiempo, pues que en pleno siglo XXI el que tengamos que estar pues constantemente haciendo referencia para hablar del amor de hombre, mujer, pues cuando estamos también pues con toda la perspectiva esta de romper el género, de destruir el género y de que podamos ser de una puta vez personas, pues no sé, ¿no? Se me quedaba un poco rígido. Entonces me ha impulsado a llamar y a decir, oye, a ver, vamos a ponernos un poco las pilas y hablar de amor. Si hablamos de amor, hablamos de personas y no de hombres y mujeres. Y si hablamos de amor, pues también haciendo un poco referencia a la persona que ha hablado antes, ¿no? Pues que, bueno, no sé, yo si lo entiendo como impulso genético para perpetuar la especie o así lo he entendido yo escuchándole, pues no sé, ¿qué pasa con el amor entre personas homosexuales? Porque ya desde el principio sí que ha dicho, de esto no voy a hablar, porque claro, es que si hablara de eso, la tesis que hace no la comprendo yo muy bien, ¿no? O sea, bueno, él no ha negado que exista ese tipo de amor también. Sí, pero bueno, la explicación desde donde él entiende que existe el amor romántico es desde un impulso de perpetuar la especie, desde la sexualidad hombre-mujer, entonces no sé, se me queda ahí la pregunta de él cómo entendería, o sea, realmente desde dónde explicaría si hace tanto alusión o da tanta importancia a eso, a lo genético, ¿no? Bueno, para mí lo genético puede tener su carga, pero no sé, para mí el amor es un sentimiento y puedes sentir amor y querer follar, o puedes sentir amor y no querer follar, o vamos, sea hombre, mujer, o como quiera denominarse la persona, ¿no? Y no sé, bueno, y luego ya un poco mi desahogo personal también respecto al amor, pues que para nada creo que sea sufrimiento. No estoy para nada de acuerdo con que necesariamente haya que sufrir. El sufrimiento es un sentimiento también, pero que no tiene por qué ir parejo al amor, que creo que es una cosa que nos han vendido mucho. Creo que de alguna manera, pues no sé, cómo esta sociedad está promoviendo constantemente pues que se creen parejas y relaciones románticas de dependencia, ¿no? Es como que, no sé, de alguna manera la dependencia, este tipo de relación, las impulsan para poder controlar al ser humano. O sea, si el ser humano es dependiente, puede venderle lo que quiera. O sea, puede venderle una sociedad de consumo, puede venderle las emociones que vienen desde cualquier cosa que se le ofrezca, ¿no? Cualquier servicio, cualquier emoción enlatada en una tele, cualquier emoción enlatada en un partido de fútbol. Entonces, promueve y crea pues personas dependientes, y por lo tanto el amor que fomenta y que educa y que está todo el rato potenciando la sociedad es un amor dependiente. O sea, es un amor de que haya sufrimiento, es un amor de que tengas que engancharte a la otra persona y si no, pues no, como que no sea o no sea válido. Es otro tipo como de control social, ya sea como la policía, ya sea el trabajo, ya sea también el tipo de familia estándar que se promueve, ¿no? Sí, bueno, yo lo veo y lo vivo un poco desde ahí, ¿no? O sea, encima está muy currado porque lleva mucho tiempo y no sé, es como que tienen muchas líneas de acción, ¿no? Al final nos venden eso, pues desde Walt Disney llenándonos de príncipes y princesas hasta la típica metáfora de somos medias naranjas y nos tenemos que hostia, yo soy una puta naranja entera y ya está. Y es como el decir, a ver, fomentan el que no te completes como persona, y entonces lo que yo entiendo por amor no llega ni a existir, ¿no? En la ideología un poco social o de este sistema que se promueve. O sea, es como que hay muchas personas que conozco que sí que vamos, la viven así, pero que realmente lo que más se fomenta es otra historia, ¿no? O sea, es el tener eso que colgarte o no estar como a medio hacer para tener que necesitar del otro, y a esa necesidad le llaman amor. Entonces, para mí eso no es amor, es dependencia y es un tipo de estrategia social. Entonces, todas las canciones, todas las películas, toda la carga que nos meten ahí, pues inyectada desde chiquitina, ¿no? En vena, pues es como que no es amor, y que sí que cuando oigo hablar en ese sentido del amor, pues se me enerva todo. No sé, me gustaría que el amor fuese otra cosa, para mí lo es, y no tiene que ver, no sé, es más un sentimiento y un compartir, y no sé, desde la individualidad de cada uno, de ser eso, naranjas enteras que sentimos, latimos, y como organismos vivos que somos, necesitamos de interactuar con otros organismos, y no sé, también de eso, ¿no? De dar amor y de tomar amor. Pero bueno, un poco más en esa línea, ¿no? Pues yo creo que ahora voy a conseguir enervarte un poco más, porque como antes comentaba, vamos a pasar a una pequeña sección musical en la que vamos a oír canciones que te van a sacar un poco de las... Sí, te vas a tirar un poco de los pelos, pero es la música, una música que se escucha mucho, y bueno, comentaremos un poco las letras de estas canciones. Vale. Te agradezco muchísimo que hayas intervenido y tus comentarios, que sirven para mucho. Vale. Ya, bueno. Es que ricasco. Venga, chao. Abur. Sigue la línea caliente, el 944-21-70-60. Todos vuestros comentarios aquí son bienvenidos. El amor al debate, el amor por el aire a través de estos micrófonos de Iroi Ratia. El sexo, las relaciones entre personas, la literatura, el cine, la iconografía, la escultura, la pintura, las revistas, los medios de comunicación diario, la televisión y la música. Sí, la música es vital para que se mantengan ciertos ritos sociales relacionados con el amor y conceptos y ideas y provocación de sensaciones. Vamos a oír unas canciones relacionadas con este tema. Ahora pasaremos, como os estoy diciendo, a escuchar algunos fragmentos musicales. Intentaremos saltarnos lo más posible los privilegios de las GAE y otras mafias musicales para compartir con vosotras estas... es que hasta me cuesta llamarlo... bueno, ya sabéis a qué me refiero. Canciones que nos valdrán para sonsacar letras que hablan del amor. Bueno... Un amor tan utópico como irreal, tan imposible como doloroso, tan ñoño como falso, y que Tan adentro nos cala sin apenas darnos cuenta. Eso sí, hemos elegido temas en castellano de músicas del Top Manta y que muestran cómo se vende el amor en países como este, en el que nos ha tocado nacer y en el que vivimos. Así que comencemos. Comenzaremos con el señor Alejandro. No hay planeta que me eclipse o de tu lado me desvíe. No hay rencor que me dé frío. No hay amor como este mío. No, tus acciones te definen. El destino es quien camine. No, desde lejos nos tenemos en el fuego. Desde lejos nos tenemos en los mares. Desde lejos yo te siento amor. Desde lejos nos tenemos en los huesos. Desde lejos nuestros cuerpos se hacen aire. Desde lejos yo te puedo amar. Desde lejos nuestro amor será leyenda. Hablarán de este amor que es de leyenda. Van a hablar. Amor, amor de leyenda, nuestro amor será leyenda. Desde lejos nos hablarán de nosotros. No hay planeta que se eclipse que me separe de ti. Nos empecinamos, parece ser, en que nuestro amor es el mejor, el único, el que dejará huella en nosotros y nosotras y en los demás también, ya que será empleado como, bueno, ya que será un ejemplo de cómo dos personas pueden ser felices gracias a la magia del amor. Será difícil creer en este argumento, a no ser que seamos tan egocéntricos, y en esto me estoy mojando mucho, como me piden algunas personas, como para pensar que en el mundo, que el mundo está ahí para nosotros y que todo el gira a nuestro alrededor. Además, las comparaciones siempre son bastante odiosas. Hemos escuchado al señor Alejandro. Ahora vamos a escuchar un tema de un tal Ventura. A ver qué nos cuenta y qué os parece en este fragmento de canción. Cupido, no te entiendo. Alardeas de ejemplo de juntar corazones, un experto en conexión. Te fallaron las flechas y de tantas violetas que por ti he regalado en mi jardín no hay ni una flor. Pues dile al amor que no toque mi puerta, que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana. A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones. Me fui de vacaciones, lejos de los amores. Cuéntale las razones. Cupido, no entiendo si la suerte me odia y me ha dado de herencia la fortuna del desamor. Y te pido disculpas, pero no aciertas una. Mis febreros son largos, aunque no sea tu intención. Mis febreros son largos, aunque no sea tu intención. Cupido, no te entiendo. Dile al amor que no toque a mi puerta. A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones. Dile que no lo quiero en mi corazón. En esta ocasión nos damos de bruces con el propio Cupido. Símbolo del amor. En esta cultura capitalista en la que vivimos, angelote que dispara flechas con forma de corazón. ¡Oh! Así hemos escuchado a una persona harta de los errores del amor, seguramente de los abandonos de ellas hacia él, puede ser, o de él hacia él. Porque tiene pinta de que nos enfrentamos a un hombre osito que nunca hasta ahora ha dicho que no a una relación. Este chico no quiere saber nada de mujeres ni de hombres, claro, será porque no tiene amigos o amigas. Se pueden tener amistades que solo sean amistades del otro sexo del mismo. Ese es otro de los grandes debates, amistades entre hombres y mujeres. Parece que con esto del amor de compra y venta esto de las relaciones de amistad entre distintos sexos, el típico amor que nos venden, parece que es algo imposible. Vamos a pasar a un tema más de un tal Patrón. El amor es una magia, una simple fantasía. Es como un sueño y al fin lo encontré. Es como una luz que se esparce por el alma y recorre como el agua hasta que llena el corazón. El amor. El amor es una luz que recorre como el agua hasta que recorre y que llega a mi corazón. Es una magia increíble que al fin encontré. Esta es una pequeña parte de la letra de esta canción del Patrón. Bueno, ahora hemos escuchado una de los más que arquetípicos, de arquetípicas frases, ideas que se tienen de la idealización del amor y que es comparado con la magia, con la luz, con el agua y por fin lo encontré, porque parece que ese es el fin máximo. Claro, así es más fácil, me imagino. Pero estas frases que llevan a preguntarnos a las personas que nos estáis escuchando, ¿y si pensáis que la magia es solo el amor? ¿Solo existe la magia en el amor? ¿Qué es la magia? ¿Es cosa solo de magos? ¿Es algo cotidiano y real que no está en el día a día? ¿Algo excepcional? Como os decía antes, algo que solo ocurre en el amor. ¿Por qué no encontramos magia en cosas más comunes y cotidianas? Bueno, después de escuchar esta canción vamos a pasar a una que tiene un mucho, mucho contenido clásico, clasiquísimo, de referencias arquetípicas sobre relaciones heterosexuales. En este caso, la cantante Beyoncé, creo que es bastante conocida, y que canta en inglés, pero en este caso lo oímos cantando en castellano. Una mujer afroamericana que en este caso se hace pasar por gitana y le canta a un gitano que también le canta a ella. Ven y quédate conmigo, dame el corazón. Vida mía, estoy muriendo lento en mi prisión. Anda, dime lo que sientes. Quítate el pudor y deja de sufrir. Escapa con mi amor. Después te llevaré hasta donde quieras, sin temor y sin fronteras, hasta donde sale el sol. Digo, soy capaz de lo que sea. No me importa lo que venga, porque ya sé a dónde voy. Soy tu gitano, tu peregrino, la única llave de tu destino, el que te cuida más que a su vida. Soy tu ladrón. Soy tu gitana, tu compañera, la que te sigue, la que te espera. Voy a quererte aunque me saquen el corazón. Y aunque nos cueste la vida. Y aunque duela lo que duela. Nuestro amor. Esta guerra la ha ganado. Nuestro amor. Bueno, guerra, amor, dale al corazón, que me estoy muriendo en mi prisión. Vida mía, mi amor, estoy sufriendo mogollón. De vida mía, deja de sufrir, quítate el pudor, sin temor, sin fronteras, contigo soy capaz de lo que sea, soy el que te cuida más, tu gitano, tu gitana, tu compañera, voy a quererte aunque me saquen el corazón, esta guerra la ganaremos, nuestro amor, yo nací para tus ojos, para nadie más. Aquí los arquetipos son, si cabe, todavía todavía mucho más claros. El uso del término gitano a mí me da a entender que le da a los personajes de la canción un halo así como de leyenda, de aventura, de descaro, de sangre, de desafío. Pero recuperamos el sufrimiento. El soy solo para ti. El hombre es el protector, el guía, el que decide lo que hay que hacer. Y ella es guapa, por supuesto, tiene unos ojos solo para él. Sufre por no comerle su colita. Ay. Estas canciones las oyen millones de personas todos los días en sus puestos de trabajo, quizá algunos, oyendo al mismo, en sus ratos libres, etcétera. Entre las dos últimas canciones que nos quedan hay otros dos también muy conocidos, personajes de la música de este tipo. Y ahora vamos a pasar a escuchar uno de ellos, el último chico que va a participar esta noche, y vamos a escucharle con mucha atención. En este caso es Bisbal. Dame tu amor y la belleza que esconde tu alma para ayudarme a mantener en la calma, que no soporto si no estás aquí tanto dolor. Dame tu amor, dame tus besos, tu dulce mirada, porque sin ti, cariño, no soy nada. Tu medicina es mi única esperanza, tú mi salvación. Ya veis, no hace falta escuchar mucho más de una canción para quedarnos con la síntesis de la misma. Dame tu corazón para ayudarme a mantener la calma. No soporto tanto dolor si no estás aquí. No soy nada si no estás. Eres tú mi medicina. Una pequeña muestra más de la eliminación de la propia personalidad, de lo individual con respecto a una relación de pareja. Luego, no nos debería extrañar que nos sintamos tan mal con esa profunda soledad, abandono, rabia, desazón, pérdida del norte, de caminos por recorrer solo cuando se rompe una relación cuyos cimientos se basan en valores como este. Vamos a escuchar la penúltima canción. Todavía nos queda la de un chico más al final, pero ahora vamos a escuchar una canción algo diferente de una chica llamada Malú, o Malú. Y es algo diferente porque en este caso es una relación que también está bien que lo traigamos aquí, turbulentas, de dobles juegos, de dobles parejas. Vamos a ver qué nos dice Malú. Otro día más en lo de siempre, tú con ella y yo mirando, tú sonríes entre la gente. Me juraste que esta vez la dejarías y creí que así sería, pero ahora me doy cuenta de mi error. Ay, ¿qué será eso de sentir esa palabra de amor? Me juraste que esta vez la dejarías, pero ahora me doy cuenta de mi error. ¿Y a esto le llamas amor? A lo que has hecho, a lo que ya me has hecho a mí, si no haces más que mentir y me llamas amor. Tórrida historia de amor esta, si es que esto es amor. Ella es engañada por un hombre muy malo que le dijo que la quería, que le prometió amor, pero que esta vez, o sea, que no era la primera, decide dejarlo, no creer más que se irá con ella y no con la otra. Parece ser que el amor nos juega malas pasadas. En su nombre nos creemos cosas que no nos creeríamos nunca en otras circunstancias, que no soportaríamos nunca, como las humillaciones, vejaciones, desprecios, mentiras, ¿Merece la pena todo esto por eso que llaman amor? ¿O que estas personas intentan llamarla así? Bueno, vamos a acabar con una última canción de alguien también bastante conocido, una persona llamada artísticamente Juanes. Igual os suena de algo. Vamos a escucharle para ir finalizando esta sección. Tiempo pasa y nos hacemos viejos, nos empieza a parecer que pesan más los daños que los mismos años al final. Por eso yo quiero que mis años pasen junto a ti, mi amor eterno, junto a mi familia, junto a mis amigos y mi voz. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Y es que vale más un año tardío que un siglo vacío, amor. Y es que vale más tener bien llenito el corazón. Por eso yo quiero que en mi mente siempre cariño esté bien fuerte, aunque estemos lejos o aunque estemos cerca del final. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Ven amor, me siento débil cuando estoy sin ti, y me hago fuerte cuando estás aquí. Sin ti yo ya pasar más tiempo junto a ti, recuperar las noches que perdí, vencer el miedo inmenso de morir y ser eterno junto a ti. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Porque nada valgo si no estás tú, ay, mi amor eterno, nada tengo si no tengo tu amor y compañía. Vale más llenar y tener llenito el corazón, porque nada pago, nada tengo si no te tengo a ti, que eres lo mejor. Me siento débil cuando no estás aquí, quiero pasar más tiempo junto a ti y ser eterno también junto a ti. Bueno, hemos finalizado esta sección de canciones de amor, o lo que nos quieren decir o inculcar que es amor, con Juanes. Aquí voy a soltar una pequeña pullita. Este músico colombiano que canta de esta manera el amor, o algo que es parecido al amor, deja algunas chinitas peticiones. Me parece que esta canción, con sus peticiones de paz sobre su país, pues bueno, también hay unas contradicciones ahí que yo no lo entiendo. Podéis pensar y decir que estoy siendo un poco demagogo, pero siento como si me estuvieran trinchando en canal que se cante odas como esta al amor incondicional, que se diga que nada vale más que ese amor, que nada tenemos sin el amor y que sea lo que menos cuidamos y que bueno, que ahí está también el trabajo, etcétera. Si lo más importante es crecer, luego acatar las normas, la moral, aprender recursos y herramientas para luego poder trabajar y ser un número más, ganar dinero, consumir una casa, un coche, el cine, la tele, la chica o el chico, los hijos y las vacaciones, el éxito, la plenitud, ¿dónde queda el amor? Las estadísticas nos dicen un mes tras otro que nuestras mayores preocupaciones son el trabajo, el terrorismo, la vivienda, a veces la educación y la salud, pocas veces la corrupción, menos veces las guerras, los conflictos, la pobreza, el deterioro de los derechos sociales, el descalabro y masacre que estamos haciendo al medio ambiente. Cuando nos preguntan qué es lo que quieres ser de mayor, cuáles son tus sueños a realizar, cómo te va la vida, quién eres, nunca hablamos normalmente del amor, de encontrar a otra persona que nos quiera tal como somos y nos permita seguir siendo así. Y esa otra persona, igual. Así que, ¿por qué nos engañamos tanto?, me pregunto yo. Además, amor, son tantas las personas, los lugares, los seres, lo intangible que podría producirnos y que genere amor por nuestra parte. Si por el vicio, si por el vicio me dejas, no se te olvide poner entre tus triques los dos tomos del María Moliner, para que entiendas que el vacío no es tu ausencia y que Silvestre no es lo mismo que Revueltas. Vivir conmigo no es peor que estar contigo, pero te conozco, mosco, tanto que te desconozco. No va más, no va más, no va más, no va más. Duermo sola yo y mis huesos, duermo reteniendo el techo. Si por el vicio, si por el vicio me dejas. Toma tu horóscopo chino, tu tarot, tus lentejuelas, tu pijamas y el ichín, para que ya no se te enreden las enaguas. Llegó el momento de cruzar las grandes aguas. Yo ya no sé si fuiste tú, si fue el amor. Para el amor nunca hay razón. No va más, no va más, no va más, no va más. Duermo sola yo y mis huesos, duermo deteniendo el techo. Si por el vicio, si por el vicio me dejas. Por lo que fue brindaremos, voy al súper y tú cierras la llavecita del gas. Déjame escrito algún adiós, una receta. Cuando regrese no te quiero ver la jeta. Seré el olvido como un dulce de chayote. Será cruel, no habrá reproche si te largas, pero ya. Bueno, nos vamos a quedar con Liliana Felipe. Y esa canción dedicada al amor, si me dejas por el vicio, por lo menos déjame una receta, cierra la llave del gas, te prometo que no habrá reproches, aunque yo me esté comiendo el techo durante más de una noche. Una versión bien diferente de lo que es el amor, pero también en este caso con dolor, porque claro, que le dejen a uno por el vicio, pues bueno, cuesta de entender. Aquí vamos a acabar el programa de esta noche, aunque nos quedaban todavía algunos testimonios sobre el desamor. Pero bueno, creo que ya hemos cumplido bastante las expectativas para esta primera introducción, este primer capítulo de lo que va a ser una saga dedicada al amor, y más adelante también habrá una sobre el sexo. Agradecer muchísimo a las personas que habéis estado ahí al otro lado aguantando hasta la medianoche, a las personas que habéis participado llamando, abusando, por favor, hacedlo muchas más veces, del teléfono del 944-2170-60. Está ahí para eso, para que nos llaméis. Y bueno, y yo me despido ya en este programa Nómadas, que he disfrutado muchísimo realizándolo y escuchándoos y sintiéndoos al otro lado del transistor o a través de internet. Como lo prometido es deuda, también vamos a acabar con otra canción de Liliana Felipe, que creo que ha sido un buen contrapunto a toda esta temática del amor, sobre todo ese amor que nos intentan inculcar, como hemos dicho varias veces en este programa, ese amor heterosexual. Vamos a acabar una canción llamada Como Madame Bovary, dedicada también a las mujeres, y nada, os pedimos que la semana que viene estéis ahí a eso de las 10:30 de la noche en el 107.5 de la FM o a través de la página web escuchándonos en directo por internet, porque no sé de qué hablaremos, quizá volvamos a hablar del amor, quizá del sexo, quizá de otro tema, pero nos gustaría muchísimo que estuvierais con nosotros y con nosotras en el programa Nómadas de Irola Irratia. Es que ricasco, Gabón, buenas noches. No sufráis mucho por amor, por favor. Como Madame Bovary, todos tenemos un amante por ahí. Como Madame Butterfly,

zuzena aldizkari libertario berria kalean dago. Número 37. Contextos y artículos sobre Krisia eta alternativa ekonomikoak, anarquismo y basquismo, Ama lurraren defentsan, experiencias contrainformativas, internacionalismoa, kultura eta gauza gehiago. Todo desde una perspectiva crítica y anticapitalista. Ekintza zuzena se puede conseguir en espacios relacionados con la distribución alternativa o a través de la página web. Ekintza zuzena, eztabaida, komunikazio eta osnarketarako aldizkari libertarioa. Thank you. Si tienes un grupo y quieres que suene en Irola Irratia, mándanos tu maqueta al apartado 617248080 Bilbo o en mp3 a irola@sindominio.net. Irola Irratia. ¡Alto! ¡Afrontad la realidad! ¡No bailéis al son de banqueros y políticos corruptos! Tercer encuentro del libro anarquista en Salamanca, del 13 al 15 de agosto de 2010. Como en anteriores ediciones, contaremos con presentaciones de libros y puestos de distribuidoras anticomerciales. La mesa redonda de esta edición versará sobre las experiencias de las radios libres en el Estado español. Además, durante todo el encuentro se realizará una exposición de revistas y fanzines libertarios, donde se mostrará una colección significativa del material editado desde la transición. Todo ello y mucho más, de 11 de la mañana a 12 de la noche, en el local de la Asociación de Vecinos de la Zona Oeste, en la calle Valle Inclán número 8, los días 13, 14 y 15 de agosto. Más información en encuentrosalamanca.blogspot.com. Nola konge lua osatzen du butan.